Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando de escondida. Unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Estamos nuevamente y acá continuamos en este Piedra Libre. Nos cruzamos un poco el charco, iba a ser difícil cruzarlo, pero bueno, cruzamos con información. No se moje, por favor. No me moje, sí. No, porque no, a veces las olas y eso, el Río de la Plata no da para cruzarlo. No creo, sí, hoy está bravo. Bueno, pero lo que sucedió esta semana, el equipo de antropólogos que realiza la búsqueda de restos desaparecidos fue víctima de un extraño y llamativo caso de robo y amenazas que causó alarma y preocupación entre las autoridades, como bien lo dijiste vos, de este grupo, que es el grupo de investigación en arqueología forense de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Uh-huh. Ahí ingresaron personas desconocidas que llegaron a la oficina del equipo forense sin forzar la cerradura y sin sonar las alarmas y se apropiaron del disco duro de la computadora y otro del material archivado. Uh-huh. Antes de irse de la facultad, los intrusos dejaron en el lugar un mapa en el que se aparecían marcadas las direcciones exactas de los domicilios de cada uno de los integrantes del equipo forense, lo que fue interpretado y denunciado como una amenaza directa en su contra. Uh-huh. El decano de la Facultad de Humanidades, Álvaro Rico, manifestó que se trata de un hecho muy grave y que, a su entender, es evidente que no tuvo como móvil el robo para obtener un beneficio económico porque no faltaba ninguna otra cosa, o sea, lo que sí realmente desapareció. Claro, claro. Sabían a dónde iban y lo que hacían. Así lo expresaron las autoridades y radicaron la denuncia en la seccional policial número 3 y la policía científica e inteligencia y que ya se encuentran investigando la real motivación de este extraño suceso. Uh-huh. Rico admitió que la aparición del mapa con las direcciones del personal resultó un hecho preocupante. No sabemos si se trata de una amenaza o un intento de asustar a quienes desarrollan esta tarea, precisó el decano e interpretó que esto dejó en claro que quienes realizan estos actos tienen un real conocimiento de quienes integran este equipo y cómo trabajan. Me extraña eso de Álvaro Rico, que es lingüista y es uno de los lingüistas más reconocidos de Uruguay. Digo, a ver, no es contradictorio, no es una amenaza o un intento de asustar. Es en todo caso, y en el mejor de los casos, un intento de asustar a partir de una amenaza. La amenaza me parece que es clara. Después supimos, porque estuvimos hablando con gente de Serpaz Uruguay, y ahí nos enteramos que no solo está circulado el lugar de los arqueólogos o antropólogos que están que viven en Montevideo, sino que además les han puesto una cruz allí donde en el domicilio de ellos, lo cual todos lo interpretan como una clara amenaza. Con el correr de los días, porque esta información es de martes a la mañana, digamos, ¿no? Con el correr de los días, lo que había trascendido, tal como le dijiste, como el robo de una computadora, ahora se sabe que faltan los discos en cuatro computadoras, los discos rígidos de cuatro computadoras, que se tomaron el tiempo de desarmar las computadoras, sacarles el disco rígido y volver a armarlas y dejarlas. O sea, no se robaron las computadoras. Claramente mostraron que no había una intención allí de robo para hacer dinero con aquello. Además de dos discos rígidos externos. Desde la Facultad de Humanidades se destaca que buena parte del material tenía un respaldo en papel, ¿no? Quizás es otro de los temas, perder el trabajo de años. Bueno, Álvaro Rico habló esta semana, el decano de Humanidades habló esta semana, y esto lo tomamos de subrayado, que es el noticiero de Canal 10. Desde el último momento en el cual un investigador del equipo trabajó en ese ámbito y se retiró dejando activada la alarma, no hay manipulación ni hay indicios de corte o de otro tipo de alteración que ellos tengan registrado en la central de la empresa. Por lo tanto, eso... ¿Fue alguien que entró ingresando la clave de la alarma? O la clave, o ya estaba adentro escondido. La verdad que la amenaza la tomamos como un hecho sumamente preocupante y condenable. Como ustedes saben, sobre un mapa desplegado en una de las paredes del laboratorio donde el equipo de antropología forense señaliza los lugares de trabajo, aparecieron marcados circulitos en dry pen, dry pens que tampoco se encontraron en el lugar, negro, de color negro, en el cual se señalaba con cierta precisión los domicilios de aquellos integrantes del equipo que trabajan en Montevideo, que viven en Montevideo. Bueno, aclaremos que en el Uruguay se le sigue diciendo dry pen a los marcadores, ¿verdad? Bueno, la sociedad uruguaya se movilizó rápidamente, ¿no? El mismo día y al día siguiente ya había varios comunicados de diferentes organizaciones sociales. Salvo el presidente Tabaré Vázquez, que el martes de la noche, o sea, ya habían pasado prácticamente dos días, todo el lunes y todo el martes. El martes a la noche, cuando se acercó al estadio para ver jugar el partido entre Uruguay y Perú, la prensa allí presente le preguntó, ¿no? A ver, por esta situación. Y él dijo, es una gran preocupación, pero hoy hablemos de fútbol. Eso es lo que respondió Tabaré Vázquez el mismo martes. El prosecretario de la Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, se comunicó con el decano de Humanidades, Álvaro Rico, y fue para expresarle su solidaridad ante el robo del material al grupo de antropólogos. Bueno, otra vez el viejo recurso de quien tiene que cumplir un rol que no es el de darle el pésame ni la solidaridad a nadie, sino que es el de evitar que estas cosas ocurran, el de investigar y todo lo demás, da la solidaridad. Como acá el Ejecutivo tiene que cumplir el rol que corresponde y es rápidamente desarmar esto, que si es que algo se armó, si es un ladrón solitario, lo que sea, dar inmediatamente una respuesta a esto. Mientras tanto, las organizaciones sociales se organizaron para el día de hoy una marcha en Montevideo que salía desde la sede donde funciona el GIAF hasta la Plaza Libertad. La convocaron madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, el PIT-CNT, o sea, la Central Obrera, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Asamblea de Estudiantes de Antropología, el CERPAJ Uruguay, Fundación Mario Benedetti, Fundación Selmar Mercadini, Crisol, Amnistía Internacional, Jóvenes Armenios del Uruguay, Amigas y Amigos del Museo de la Memoria, Memorias de la Costa, Observatorio Luz Ibarburu, Mesa Permanente contra la Impunidad, Ovejas Negras y El Sur, y siguen firmas. Justamente vos decías quiénes estaban, que los integrantes de las organizaciones de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Oscar Urtasun dijo de que el hurto y la amenaza al equipo de antropólogos es una evidencia del terrorismo presente, y aseguró también que los intrusos no son particulares. Nos preocupa mucho que se mantengan los métodos del terrorismo, sobre todo sobre instituciones del Estado como la Universidad de la República, y Urtasun consideró asimismo que el hurto y la amenaza pueden estar relacionadas con los últimos avances en el tema, luego de la convocatoria de familiares para aportar información de forma anónima, que recibió cientos de denuncias. A veces, cuando te acercas a las crías, la leona se cabrea. Bueno, sí, prácticamente todas las organizaciones de derechos humanos han reclamado lo mismo, una rápida investigación, que los responsables aparezcan, y bueno, que la investigación sea hasta las últimas instancias, ¿verdad? Bueno, esto es lo que está ocurriendo. No sabemos cuál es el resultado de esta marcha, no sabemos tampoco siquiera si llovió en Montevideo. Claro, no sabemos. Así que en será este momento, no hemos en tenido, la semana, claro, en la semana seguiremos informando sobre el tema.